Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Diversas Voces 940 AM. Caviar, placenta humana, algas y hasta polvo de oro. Los fabricantes de cosméticos no saben qué inventar para innovar. Y aunque ya no es una novedad, porque se emplea desde hace muchos años, la baba de caracol también se utiliza en las cremas de belleza. Baba de caracol en los cosméticos, dicho así, como que da asco. Pero bueno, se han visto cosas iguales o peores, porque aquello de añadir placenta humana en las cremas tampoco es que sea muy tentador. La baba no se aplica directamente sobre la piel. Como en todos los cosméticos, esos ingredientes raros o menos raros son sometidos a un proceso para poder utilizarlos. El país pionero en la introducción de baba de caracol en las cremas es probablemente Chile. Sus propiedades fueron descubiertas en una finca de cría de caracoles. Alberto Santos Molina, comercial de la firma Mademoiselle Agathe, que fabrica cosméticos a base de baba de caracol. Las mujeres se dieron cuenta cuando le quitaban la baba al caracol, tenían la mano suave. Y cuando se cortaban con las cáscaras, se cicatrizaban rápido. Entonces un médico analizó la cosa y se dio cuenta que en la baba de caracol había colágeno, elastina, alantoin, antibiótico natural, pepite microbienne, todas esas cosas que son muy buenas para la piel. Y la baba de caracol cura los granos, las arrugas, las manchas de piel, todas esas cosas que necesitan una regeneración de piel. ¿Cualquier tipo de persona puede utilizarlo? Para los hombres yo también lo utilizo, todo el mundo lo puede utilizar, hasta los niños, porque no hay alérgenos, no hay productos químicos, todo el mundo lo puede utilizar. ¿Y usted, por ejemplo, para qué lo utiliza como hombre? Para no utilizar productos químicos, después de afeitarme, cosas así, lo utilizo mucho. ¿No provoca alergias? Iraida Briceño, dermatóloga. Como toda sustancia derivada de animal vivo, debe tener un contenido proteico y propio del animal, algunas personas pueden desarrollar una sensibilización. ¿Es ecológico? La baba de caracol es recogida sin hacer daño al caracol, sin estrés. Está recogida con una brocha pequeña y la vamos a recoger por debajo del caracol, con una brocha pequeña. Sin estresarlo, sin herirlo. Al parecer hay polémica al respecto. La baba del caracol es algo que el caracol secreta cuando está bajo estrés porque tiene elementos reparadores y cicatrizantes para lo que sería el pie del caracol, que es lo que él va arrastrando y con lo que él avanza. Inclusive se ha llegado a criticar y a cuestionar el uso de baba de caracol porque para que el animal secrete esa sustancia, tiene que estar bajo estrés. Y es poner un animal a sufrir para que secrete algo que resulta beneficioso. Es algo parecido a cuando sacas veneno de culebra. La culebra lo utiliza para defenderse. La baba de caracol es una sustancia que ella secreta para proteger su pie de avance y para regenerar su piel, porque arrastrándose, que es como ellos se mueven, se hacen daño con las piedras, encima de lo cual él está desplazándose. ¿Pero es o no es eficaz la baba de caracol? La baba de caracol ciertamente es una sustancia que tiene propiedades de reparación muy importantes y se está utilizando desde hace bastante tiempo. Son más que todo de uso cosmetológico y médico. Al comprar los productos debe tomarse en cuenta la cantidad de baba que contiene, nos recomienda esta dermatóloga. Con respecto a las cantidades, porque esa es otra cosa que en cosmética es muy importante tomar en cuenta. Tú puedes diluir un poquitico de baba de caracol en una crema humectante o en una loción humectante. Hay muchas formas de utilizarlo, pero muchas de estas presentaciones que son de repente muy económicas, uno tiene que saber qué cantidad de baba de caracol tiene, porque aquí, por ejemplo, en Venezuela hubo mucha propaganda de una baba de caracol que lo que tenía era 1,6%, que es un porcentaje muy bajo. Cuando tú escuchas que hay productos con baba de caracol y encuentras porcentajes hasta de 20, de 30%. Entonces, sí, tienen unas propiedades fabulosas tanto de cicatrización como de desmanchado. Perfecto. A recoger caracoles para quitarles la baba y aplicarla sobre las arruguitas. Pero, ¿después qué? ¿Nos los comemos con ese relleno tan rico que hacen los franceses de mantequilla con perejil y ajo? ¿Qué hacemos, Andrés, con esta gente? Mm-hmm.

tendencia que no ocurre con las mujeres argentinas, pues en este apartado son las uruguayas, en el puesto 58 del mundo, las que tienen más estatura, con 1,63. La investigación, en la que participaron más de 800 científicos, consistió en un seguimiento de las tendencias de crecimiento de las personas que nacieron entre 1896 y 1996, y encontró que las mujeres de Guatemala no solo han sido históricamente las más bajas de la región, sino de todo el mundo en el transcurso de un siglo. Según la encuesta, las guatemaltecas que nacieron a fines del siglo XIX medían un promedio de 140 centímetros y ahora no llegan a 150 centímetros. Los hombres guatemaltecos son los más bajos de la región, pero no del mundo. Con sus aproximadamente 1,63, son unos 4 centímetros más altos que los adultos masculinos de Timor Oriental. Estos resultados no hay que verlos con malos ojos. Si bien la diferencia entre los latinoamericanos más bajos y los europeos más altos es de unos 20 centímetros, nuestra región viene registrando un crecimiento sostenido y, según los expertos, seguirá creciendo en los próximos años. Y esto es importante porque la gente más alta por lo general vive más tiempo, tiene menos probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca o accidente cardiovascular. Las mujeres más altas y sus hijos tienden a tener menos complicaciones durante y después del parto. Los altos también tienden a tener puestos de trabajo mejor remunerados y tener más éxito en los estudios, pero según expertos también tienen más probabilidades a desarrollar algunos tipos de cáncer. Las redes científicos, factor colaboración, quiso determinar cuán alta es un promedio de personas en cada país del mundo y cómo ha cambiado en un periodo de 100 años. El análisis arrojó grandes diferencias entre países, siendo los europeos los más altos del mundo. Esto significa que entre los países hay grandes diferencias en términos de nutrición y riesgo a desarrollar algunas enfermedades. Quienes se pegaron un mayor estirón fueron los hombres iraníes y las mujeres de Corea del Sur, con 17 centímetros y 20 centímetros de diferencia respectivamente. Las partes del mundo donde las personas no crecieron particularmente durante los 100 años de análisis son Asia del Sur, como India, Pakistán y Bangladesh, y el África subsahariana. Aquí el aumento de altura es de 1 a 6 centímetros, le dijo a la BBC el coautor del estudio James Bentham del Imperial College London. De hecho, en algunas partes de África subsahariana, el promedio de altura ha bajado desde los años 70. En países como Uganda, Sierra Leona, los adultos son unos centímetros más bajos ahora. Algunas de estas variaciones de altura se pueden explicar con la genética, pero los autores del estudio señalan que el ADN no puede ser el factor determinante. Cerca de un tercio de la explicación puede estar en los genes, le dijo a la BBC el jefe de la investigación, Majid Esati, también del Imperial College, pero esto no explica el cambio ocurrido en el tiempo. Los genes no cambian tan rápido y no varían tanto en todo el mundo, así que los cambios en el tiempo y las variaciones en el mundo se deben en buena medida al medio ambiente. Niveles altos de salud pública, sanidad y nutrición son, según el experto, las tres causas principales. También es importante la salud y la nutrición de la madre durante el embarazo. Los autores del estudio concluyen que la altura en la adultez temprana, que varía considerablemente del país en país de todo el mundo, ofrece un indicador para tomar el pulso al desarrollo sostenible de una nación y su relación con la salud, longevidad, nutrición, educación y productividad económica. Tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel. Su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba